duermen las ventanas de la ciudad, excepto una que aún destaca en la quietud. Quisiera que fuera en tu habitación y estar ahí con tu silueta contra luz y el tiempo con su obsesiva ansiedad que se pliegue sobre sí mismo en la soledad. Por más efímera que sea la noche, yo soñaré. Y si pudiera más que imaginar cómo se ve la luna en tu piel, hablarte sin hablar, directo al alma, leerte en braille, donde no se alcanza a ver, y el tiempo con su obsesiva sobre sí mismo en la soledad. Por más efímera que sea la noche, yo soñaré. Su obsesiva ansiedad que se pliegue sobre sí mismo en la soledad. Por más efímera que sea la noche, yo soñaré.